La Reina de las Abejas, versión de los hermanos Grimm. Un rey tenía tres hijos. Los dos mayores salieron un día en busca de aventuras, pero llevaron una vida tan turbulenta y desordenada que no volvieron a casa. El más joven, llamado Bobalicón, se puso en camino para buscar a sus hermanos. Al fin los encontró, pero se burlaron de él diciendo que cómo quería, siendo tan tonto, abrirse paso en el mundo, ya que ellos tampoco lo habían logrado siendo mucho más listos. Partieron los tres juntos y llegaron a un hormiguero. Los dos mayores querían escarbarlo y ver cómo se arrastraban llenas de miedo las pequeñas hormigas. Pero Bobalicón dijo, «Dejad a los animales en paz, no me gusta que los molestéis». Siguieron andando y llegaron a un lago en el que nadaban muchos, muchos patos. Los dos hermanos quisieron coger unos cuantos y asarlos, pero Bobalicón no lo permitió y dijo, «Dejad a los animales en paz, no me gusta que los matéis». Finalmente, llegaron a una colmena en la que había tanta miel que ésta fluía por el tronco. Los dos quisieron prender fuego bajo el árbol y ahogar a las abejas para poder coger la miel. Bobalicón los retuvo de nuevo y dijo, «Dejad a los animales en paz, no me gusta que los queméis». Por fin, llegaron a un palacio donde en los establos no había más que caballos de piedra y no se veía ningún ser viviente. Recorrieron todos los salones hasta que al final llegaron ante una puerta en la que había tres cerraduras. Sin embargo, en medio de la puerta había una mirilla por la que se podía mirar al interior de la habitación. Entonces vieron a un hombrecillo gris sentado ante una mesa. Lo llamaron una y otra vez, pero no oía hasta que finalmente a la tercera se levantó, abrió las cerraduras y salió. No pronunció palabra alguna, sino que los llevó a una mesa repleta de manjares. Cuando terminaron de comer y beber, llevó a cada uno a su dormitorio. A la mañana siguiente, el hombrecillo fue a la habitación del mayor, le hizo señas para que lo siguiera y lo condujo hasta una pizarra de piedra en la que estaban escritas las tres pruebas que, si las superaba, harían que el castillo se desencantara. La primera consistía en lo siguiente. En el bosque, debajo del musgo, se encontraban las mil perlas de la hija del rey. Había que buscarlas, y si antes de la puesta del sol faltaba una sola, el que las buscara se vería convertido en piedra. El mayor se dirigió allí y buscó todo el día, pero cuando el día tocaba a su fin, no había encontrado más que 100. Y pasó lo que estaba escrito en la pizarra y se convirtió en piedra. Al día siguiente emprendió el segundo hermano la aventura. No le fue mejor que al mayor. No encontró más que 200 perlas y se convirtió en piedra. Finalmente le tocó el turno a Bobalicón. Buscó en el musgo, pero era tan difícil encontrarlas y avanzaba con tanta lentitud. Se sentó en una piedra y se puso a llorar. Mientras estaba allí sentado, llegó el rey de las hormigas, al que le había salvado la vida con 5.000 hormigas más. Poco tiempo después, los animalillos habían reunido todas las perlas en un montón. La segunda prueba consistía en sacar del mar la llave del dormitorio de la princesa. Cuando Bobalicón llegó al mar, aparecieron nadando los patos que él había salvado. Se sumergieron y sacaron la llave del fondo. La tercera prueba era la más difícil. Entre las tres hijas del rey que estaban dormidas, había que elegir a la más joven y más amable. Pero eran tan iguales como gotas de agua, y solo se diferenciaban en que antes de dormirse habían tomado distintos dulces. La mayor, un terrón de azúcar. La segunda, un poco de jarabe. Y la tercera, una cucharada de miel. Entonces llegó la reina de las abejas, a la que Bobalicón había protegido del fuego. Probó los labios de las tres princesas y se quedó en los labios de la que había comido miel. Así reconoció el hijo del rey a la más joven y más amable. El encantamiento había desaparecido. Todos se vieron libres del sueño y todos los convertidos en piedra recuperaron su figura humana. Bobalicón se casó con la más joven y amable y fue rey después de la muerte del padre de esta. Sus dos hermanos tomaron como esposas a las otras dos hermanas.